que andarás batallando, bregando, hoy en Linux. Hoy se me dio por crear este post. Todos los días nos retamos a sí mismo en algo, aunque algunas veces me digo, ¿para qué me lío tanto? ¿No sería mejor dejar todo como está y dedicarse uno a sus cuadros, plantas, bricolaje o otras actividades? Dejando el mundo de Linux descansar por un tiempo seguro, cuando regrese estará igual. Ya que parece predico para mí solo. Bien, hoy se me dio por mirar o tratar de crear un proyecto de voz donde uno hable y la computadora escriba mi voz en texto. También miro la forma pueda crear PDF sean hablando, pero todo son dificultades y mucho proyecto no van con Linux. Me pongo a mirar, tengo unas veintenas de web abierta tomando informaciones. ¿Alguien me ayuda en los dos proyectos? Tengo entre manos. ¿En qué proyectos andáis liando hoy? Usar el dictado por voz para hablar en lugar de escribir en el equipo. Linux Adictos, las mejores herramientas para reconocimiento de voz para Linux. Isaac, 7 comentarios, comparte, tuitea, envía. Fondo de reconocimiento de voz. La voz es cada vez un método más usado para interactuar con nuestros dispositivos, además de ser el único método para aquellas personas que necesiten de este tipo de métodos de accesibilidad. En cualquier caso, resulta bastante cómodo hablar para dictar texto o simplemente introducir comandos de voz en nuestros sistemas para que estos hagan algún tipo de operación sin necesidad de usar las manos. El problema es que los sistemas de reconocimiento de voz se basan en motores que usan algoritmos matemáticos para reconocer la voz y no son 100% fiables. Los avances tecnológicos cada vez acercan más la fiabilidad a la perfección, y los sistemas de inteligencia artificial y Big Data también están ayudando mucho a que los programas de reconocimiento de voz mejoren enormemente. Últimamente se están poniendo muchos esfuerzos para mejorar estos sistemas al máximo, y muchos estudios se están centrando en ello para mejorar el control y que sean la interfaz del futuro. Ten en cuenta que las actuales interfaces son menos naturales para las personas y menos rápidas que la voz. Los sistemas de reconocimiento de voz tendrán un valor de unos 10.000 millones de dólares en los próximos años y por eso las grandes empresas se están centrando en el desarrollo de asistentes como Siri de Apple, Cortana de Microsoft o Microsoft para Linux, además de hacerse cada vez más populares y frecuentes los productos como Amazon Echo, Google Home, o Apple Home Pod para el hogar, así como integrar sofisticados sistemas de reconocimiento de voz en los coches conectados. Dicho esto, nuestra lista de tools de reconocimiento de voz para Linux son: Julius, es un potente motor de reconocimiento de voz continuo con gran cantidad de vocabulario. DeepSpeech, es una implementación de TensorFlow de la arquitectura de DeepSpeech de Baidu. Simon, un software de reconocimiento de voz bastante flexible. Caldi, es un kit de herramientas CSIGNO de más SIGNO de más de diseño para investigación del reconocimiento de voz. TmusPings, en este caso se trata de un motor de reconocimiento de voz para apps móviles y servidores. DeepSpeech.Python, es una implementación de DeepSpeech con Python y usando Baidu Bard. www.linuxadictos.com/reconocimiento-voz-linux.tml support.microsoft.com/bindobs/usar-el-dictado-por-voz-para-hablar-en-lugar-equipo-fec94569-C4-329D-59BA-0335689F www.linuxadictos.com/reconocimiento-voz-linux.tml